Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Debemos conversar al final. Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal. Y debo confesar que aunque he sufrido ya las noches que no estés, sufriré más. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos. Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo. Siento que la soledad y el silencio me abrazan. Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Acá como todos los martes de 22 a 24 en esto que se hace llamar Amigos del Americano. Muy buenas noches a nuestro gran operador técnico, el señor Damián Espadea. Vamos, River, hay que empatar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, no, si no, no voy a... Bueno. Muy buenas noches a nuestro gran DJ y amigo, el señor Daniel Casanova. Buenas noches, monito. ¿Cómo andan, amigos? Pero compañeros de la radio. Todo bien para escuchar unos buenos temas americanos. Y con después. Noche fresca. Y después. Y después subimos la temperatura. Dios querido. Llegaron los vientos. Muy buenas noches, querida amiga Erika Yanina. Bienvenida. Hola, buenas noches, monito. Buenas noches, audiencia, ¿cómo están? Está con chiche nuevo. Yo ya, la verdad que ayer cuando me digo, otra vez le robaron el celular. ¿Otra vez sopa? No. Epa, ¿qué pasó? Bueno, y volvió él, nuestro gran amigo Are Contestabili. Muy buenas noches, querido Ari. ¿Cómo le va, amigo? Bien, estuve dando unas vueltas por el centro el martes pasado. Mire qué bien. Y la verdad que me costó regresar. Gracias. Chicos, muy buenas noches para todos, en serio. Bueno, ¿cómo anda su madre? Gracias a Dios, bien, viaja mañana. Bueno. Gracias a Dios, bárbaro. Feliz viaje para su mami, ¿eh? Así será. Feliz viaje para su mami. Bueno, ahí estamos. Si se quieren comunicar con nosotros, puede hacerlo al 1164-00-7047, 6400-7047, si no, info@fmradiovox.com, Instagram @radiovox FM, Facebook Radio Vox FM, www.fmradiovox.com y Twitter, ahora es @RadioVoxFM. Ahí se puede comunicar con nosotros, nos puede ver, amigo del americano, ¿eh? Así que bueno, vamos a arrancar. Mire que ya se aproxima el sábado, gran, ahí en el Polaco Azolina, ¿eh? Y después de las 12, está cumpliendo añito el Pola, querido, nuestro gran amigo, el Pola, José Azolina, ¿eh? Ahí vamos a estar, si Dios quiere, nos permite, vamos a estar ahí. Vamos a arrancar de esta manera, de la mano de nuestro gran DJ, Dani Casanova. Dale, Dani, querido. Temazo, ¿eh? un clásico de los clásicos este. Celia Signona nos está viendo, un beso mami. Hola Celia, muy buena noche, gracias por estar ahí. A cuidarse y quedarse adentro, que están viniendo los días de frío ya, ya sabes. Exactamente, le dije hoy a mi viejita cuando salía también, Ahí nos está viendo Erika Anacarato, así es, Anacarato, titulacha. Apareció. ¿Qué, japonés? Italiano es. Anacarato. Ah, Anacarato, doble N, doble C. ¿Vio por qué me pongo Erika Yanina? Bueno, está bien. Hola Celia, ahí también está Celia, qué grande, firme la mamá ahí, de Dani. Bueno, yo vi que el sábado nuestro gran Dani querido estuvo ahí, una gran fiesta, donde está en el salón de él, una gran fiesta, ¿no? A pesar de la lluvia, lleno total, ¿no? Lleno total, ¿no? Sí, sí, no había mucha gente, una de las fiestas promedio, más o menos 70 personas, un cumpleaños de 50, una chica con un matrimonio, una onda bárbara los dos. Qué bueno. Toda la gente con buena onda y ganas de bailar, me pidieron todo retro 90. Mire usted. Así que arranqué con un poco de Erasure, In Excess y todos esos temas de aquella época. Qué esa bueno. Es la parte de Carioca, señor operador. El baile de Pimpollo, dice. Sí, ese también. Bueno, igual el fin de fue terrible, terrible, más para toda esa gente. Que estaba bajo el agua, así que bueno, menos mal que paró y se puede recuperar, así que también acá la parte de Quilmes, Bernal, todo bajo agua, Increíble. ¿Qué pasa con los intendentes? No hacen nada, viejo. Hay que aprender a nadar. No, mirá, bueno, con ese tema tengo un poco de bronca porque yo ando por todos lados, ¿viste? Y veo mucha mugre tirada. Y eso no es la culpa de los intendentes ni los políticos. Bueno, vamos a ser realistas. Bueno, pero el vecino que le apliquen una multa, viejo. Es así. Tiene un poco de culpa y estamos de acuerdo. Debería ser, Sí, es así. Sí, totalmente. Listo. Es así. Y bueno, entonces que no protesten. Entonces. Exacto. Sí, yo sé que también la culpa de la gente. Hay mucha culpa de la gente también. Pero bueno, también hay culpa de los políticos y de los intendentes, porque gracias a Dios nosotros en Bursaco, partido Almirante Brón, no nos inundamos. Claro. Hace, está bien, se la lleva, porque el tipo se la lleva. No hay ningún, no hay ningún angelito en esto. Y yo, porque lo puedo decir, porque yo soy nacido en San Vicente, hace 11 años que estoy con un concejal, y es la primera vez que San Vicente se inunda. Es la primera vez que San Vicente se inunda. Así que el señor Mategaza, pues yo hablo con el señor Mategaza, habla tanto, se pone tanto los laureles, y tiene que hacer más por su partido, porque nació en San Vicente. Entonces, pone plata en otro lado, que no hace falta una cancha de fútbol a todo en Alejandro Cor, en los fondos de Alejandro Cor, que lo único que van son las vacas ahí. Entonces, claro. Viejo, bueno, vamos, hay seamos. Proporción, hay. Es desproporcionado el asunto. Y he visto gente de Quilmes, de Bernal, haciendo en el TikTok, haciendo este video, que la señora, no voy a dar nombre, ya saben ustedes ya saben. Yo a mí no me gusta hablar tampoco mucho de política, pero me da bronca por la gente que la pasa mal. Porque juntaron colchones, mandaron a campana y no entregaron los colchones, viejo. Vamos, pobre gente, toda abajo del agua. Diga que paró de llover y le dio un poco de respiro a la gente. Pero está bien, La culpa, y estoy con usted, es 50 y 50, ¿eh? No, totalmente. 50 por eso, ¿eh? Y 50. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, este es un programa de americano y de música. Llevamos de música, le llevamos alegría a la gente con hablando nuestra pavada para que se sonrían y para que la pasen bien. Así que vamos. Bueno, hoy arrancamos un poquito de americanos latino. Opa. En nacional, en castellano, no en nacional. Esto es en castellano. Bien ahí. Está bailando el señor operador ahí atrás de los controles. Hay que filmarlo, ¿eh? Bueno, creo que el viernes hubo copate, ¿no? Sí, sí, sí, hubo copate, ¿eh? Sí, hubo. Ahí bueno, avenida. Mira quién entró. Mira quién entró. Vamos a ver. El amigo Hernán Núñez. Hola, Hernán, bienvenido. Hola, Hernancito, bienvenido. Bien ahí. Gustavo Barrio, buenas noches, dice. Hola, Gustavito, ¿cómo andás, genio? Gracias a Dios, estoy bien. Y River se está quedando afuera, igual que Boca, ¿eh? Mamita querida. Poco a poco va asomando el rojo. Muy bien, felicitaciones al rojo. Bueno, Copate está ahí en Avenida 14, ¿sí? Avenida 14 entre 106 y 107, ¿no? O 105. 106 y 105. 106 y 105, ¿eh? Ahí verás a Tegui. Pasé por la puerta y vi bastantes coches el viernes, ¿eh? Así que no, ahí no de la mano. Porque, de... bueno, estaba lloviendo y no estaba vestido para la ocasión, pero vi que había bastantes coches. Erika, ¿cómo está este mate? Me parece que... ¿Competencia de mate? Café, todo. ¿Ah, más, sí? Los mates suyos todos buenos. Y lo que duró toda la noche el agua caliente, ahí no la va a poder superar. Ay, bueno, vamos todavía con el termito, Violeta. Tengo que... un Stanley me hace. Un Stanley. Hola, Moni, querida. ¿Cómo está? Mónica Valeria Quiroz, hola. Vamos. Están todos, dice. Claro que sí, Moni. Hoy y vos también. Gracias completo. Por estar. ¿Cómo le va, señora Mónica? Epa, ese saludo me gustó, ¿eh? Bien ahí. Bueno, ahí en Copate te van a recibir Laura Iribarne, Oscar Fernández, de la mano de musicalizando nuestro amigo Claudio Alexi Gómez. Equivocado, tengo mucho eco, ¿puede ser? vino allá arriba. Eco. Pero ¿qué dice? ¿Qué le pasó? Tiene mucho eco, dice. ¿Y quién lo dejó entrar a eco? No sé, yo no lo invité, ¿eh? Eco, ¿ustedes? Eco, ahí no. Es la yerba, me parece que... Perdón, yerba... dice Mónica, ¿cómo están? Pero de 10, vos, Moni, ¿cómo estás? Buenas noches, Mónica, bienvenida. Estamos todos... Así arrancamos. Yo estoy feliz de estar con mi compañero acá, con mis amigos. Estoy feliz haciendo lo que me gusta. Hola, radio. Moni. No importa que pierda River, ni me importa. Claro. No, para nada. No le importa el fútbol. Así que felicito, porque tengo muchos amigos. Acá tengo uno al lado... los hinchas de Independiente, por haber clasificado, tengo muchos amigos. Karina Gómez está saludando. Hola, Karina, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Hola, hola, Karina, gracias por estar ahí, genia. Mónica Valeria Quiroz dice, hola, Ari. Hola, Moni. No sé si se dieron cuenta que el domingo tuvimos una actuación especial. No, ¿qué pasó? Se fue el volumen allá arriba. Me escucho yo solo. ¿Qué pasó? Ahora, no, ahora, ahora, ahora vamos sí, mejor. Ahora ahí sí. Se va bajando. Esas son las maldades. Acá me escuchó menos. ¿Quería seco? No, al revés. Al revés, bueno, pero. Igual sigo con el eco, pero bueno, no importa. Es ecológico mi. Mi eco micrófono. De los Andes. No, chicos, el domingo debutó con la Pinto. Ah, por cierto. Por favor. Con un auto chocado, destrozado, llegó a las 60 vueltas. Lo vi, lo vi. Mónica dice, hola Eri, ¿todo hola, bien? Hola Moni, todo bien, súper. No quiero andarme por las ramas. Ese es mi tema. Me encanta ese tema. Tengo un temazo para cerrar el bloque de Volvieron los Lentos. Que les cuento que lo... ¿Es de los buenos? Y todo eso. ¡Epa! ¿Es de los buenos? Es ese que te mata. En castellano. Y una poesía, una letra que te va a dejar las rodillas temblando. Mirá. ¡Epa! ¿Para tanto? Vos después me dirás. Vemos. Vemos. Qué buen tema. ¿Quiénes son estos, Dani? Qué buen tema, Ni moriré en un escenario. Dale un poquito de volumen. Quiero venir cuando tú vayas y ver mi nombre en tu diario. Ser como el calvo que se rapa al cero siempre la cabeza. Ha llegado Liliana Báez. Hola Lili, ¿cómo estás, amiguita querida? Gracias por estar ahí, genia. Me gusta esto, me gusta este tema, Me parece que son ¿no son Fito y Fitipaldi? No, es... ¿Quién? Es en español, no me acuerdo ahora. Hola, muy buenas noches, ¿cómo va todo? Dice Lili Báez. Hola Lili, bienvenida, buenas noches. Mónica dice, ahí vamos a estar hoy, Dani. Sí, encima con este frío. ¿Ya fue? Ahí está. Hola Lili, dice yo viendo el partido de River. Sí, me parece Lili que... Están todos mirando el partido de River. No miren más. Bueno, ya está, ya no está. Importa. Vayan comprando azúcar. Mirá quién está ahí, nuestro gran amigo Ale de Wilde. Dice muy buena noche a todos, a toda la mesa. Saludos, amigo, gracias Ale, querido, por estar. Hace Hola, rato Alex. Que no te veo, Ale, hace querido. Rato que no pasaba por acá. ¿Cómo andás, sí. Ale, querido? Elizabeth Lara nos está. ¿En serio? Ahí la veo que apareció. Hola, Elizabeth. Hola. ¿Cómo andás, morocha hermosa? Gracias por estar ahí. Hace un montonazo que no la veo. Sigo con el no estoy saliendo, así que si no voy a ver. Está a nadie. Estudiando. Está estudiando el celu. Está más perdida que... Nada, no importa. Ya está, amigo. Si no empataste en los 45, ya está. ¿El segundo tiempo? Todavía falta el segundo, ¿no? Hola, gente, ¿cómo están? Besote, dice Elizabeth Lara. Hola, Elizabeth. Hola, Elizabeth. Gracias por estar ahí, Nosotros estamos todos los martes de 22 a 24 por la 102.9 Vox. Esto es Amigo del Americano. Operación técnica Damián Espadea. En la musicalización, nuestro gran amigo y DJ Dani Casanova. Me acompaña mi gran amiga Erika Yanina y mi gran amigo Ari Contestabile. Hola vecina Eli, dice Gustavo Barrio. Mira. ¿A quién le pide lo empieza a aparecer el barrio. Contestabile, ¿de qué origen es ese apellido? De la pasta cucinata. Me quedé, ¿eh? Somos parientes. De la regachina. Vecino. Usted tiene razón, Erika. De Tuttenliberno. Pero aunque le parezca mentira, tengo descendencia de un conde. ¿Por los colmillos? No sé. Bien, ahí. Pero busqué el significado del apellido. El apellido, sí. Elizabeth dice, hola chicos, buena noche a todos. Hermosa noche hoy, ¿eh? Bien, sí, claro que sí, Elizabeth. Porque se está quedando afuera River, ¿no? Claro, pero no la tomes personal. Sí, porque es hincha de Boca ella, ya lo sé. Ah, por eso. Hola Erika, dice Lili Báez. Hola Lili, hermosa. Qué hermosa Lili, ¿eh? Qué hermosa. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué le pasó? ¿Agarró el eco? No. ¿El eco? Claro, no me da bola. No, porque estoy atento a él que me haga sella, gol de River y digo, salto, digamos. Lili, voy a hablar con Lili porque acá no me dan bolilla. Lili, vi tu foto, qué hermosa mujer que sos. Bien ahí, sí, es hermosa Lili. Una ahí está. Muy llamativa. Che, muy buenas noches. Ahí está uno de nuestros auspiciantes, Jorge Jorgito. Trampo. Hola, buenas noches, chicos, ¿cómo están? Andás? Dice. Buenas noches, Jorgito. ¿Por qué lo decís, Elizabeth? Jaja, malo decís. ¿Por qué lo decís? Porque está quedando arriba afuera, entonces ustedes algo tienen que festejar. Perdemos a propósito para que festejen algo ustedes. Mira qué solidario. Chicos, hace 10 grados. No. La verdad que tengo muchos amigos y amigas hincha de Boca, así que bueno, ¿qué le va a hacer? ¿Qué va a hacer? Hoy le toca a River, ya está. O sea, te la pasaste gastando a todo cuando perdió Boca. Sí, no gasté. La cara, no soy de gastar, No, la verdad que no. ¡Hola, Huguito! ¡Felicitaciones, Huguito! Ahí está, Va a salir campeón Independiente, viejo. Muy buena noche a toda la mesa, dice Huguito Orifis. Buenas noches, Hugo. Besote, mirá, risitos, dice. Vamos a tener que volver a festejar en las bienvenido. Copas. Volviendo a las copas. No sé qué tipo de copa vamos, pero vamos. Están en la copa ustedes, están en la Sudamericana. Sí, ahí vamos. Hace rato que no festejamos nada de eso. Bueno, gracias, Elizabeth. Será bien recibido todo lo que me digas, ¿Qué, traen masas? No. Bombones, ¿qué traen? No. Y nosotros vamos a tener que pedir algo de eso. Masas, bombones, empanadas. Va a traer. Chips. Erika, cuando le demos lo que hay, trae, Ella no tiene problema, Eso. A uno no le voy a convidar, ¿Por qué? Me parece que Fabián se va a llevar todo. Damián, perdón. Se va a llevar todo, Qué buena música, che. En la mano de Dani Casanova. Sí, hoy empezamos así, tranqui, con estos temitas. Ojo con lo que colocas, Dani. Después levantamos un poquito el ritmo, ¿no? Sí, hermoso, y ese clásico, me encanta. Qué macana, le da la señal y queda para dado vuelta. Queda. Pierde la señal. Ya está. No, imagínate si hace un gol. Haceme seña cuando pum. Ya está. Hacele. Un minuto falta. Un minuto. ¿Qué? ¿Un minuto? Tantas cosas pueden pasar. Ya fue. Sí. Corriendo todo por la puerta. Todos corren, sí. La salida van a correr. Pobre, me dan lástima. Mirá que han gastado a Boca, Yo lo he visto en las redes. Rosana Díaz, hola, buenas noches, dice Rosana, gracias por estar ahí, genia. Hola amiga, gracias por estar, sí. Elizabeth dice, bienvenida, para enamorarse, buenas noches, Rosana. Elizabeth dice, para enamorarse los temas estos, Sí, Eli, es terrible, para las noches de frío vienen bien.

nosotros y la audiencia, sí. Matecito mono. Pero, ¿cómo no? Era obvio. ¿Qué está esperando usted? Escúcheme, señor operador técnico. Es de la suya. ¿Sabes cómo me dieron a mí con Boca? Así. Epa, La he visto en foto con la camiseta de Boca. No, terrible. Vio que yo. Me parece que me voy a hacer de Racing, no de River. ¿Quiere no que grite el gol? Venimos mire. ¿Quiere que grite el gol? Le voy a dar el gusto, mire. Gol. Ahí está Lili, está gritando, dice, Rosana, bien Rosana, hincha de River. Vamos, Rosana, bienvenida. No, ya lo anunciaron. No pueden. No, así no. De verdad, estaban todos muertos. De verdad. Hay que ser realista. No entendía el chiste yo. Bueno, ahora hay que ir a los penales. Sí, si no mete un gol Platense, ¿no? Mimi dice, mono, ¿no sabés cómo sufría José que no hacía gol? Sí, pero a mí no me gusta así, ¿eh? 9 minutos. Decirle a Josecito, que es hincha de River también, que lo adoro, que ahora hay que ir a los penales. Ahora te quiero ver. Vamos. Bueno. Estamos por la 102.9. Esta es tu onda, Vox. Vamos. Mirá lo que dice mira, Rosana. Amiga, no sufra más, sí, dice. Sí, hacete River, dice, amiga. Tienes razón, lo voy a pensar. Voy a pensar, mira. Yo hago lo que ella se ríe, no yo, sí, amiga. Sí, usted la disfruta. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Puede ser así. Vamos, Jorgito, bien ahí, Jorgito también, hincha de River, resucitamos un rato, dice, ja, ja, ja, ja. Es para tanto. ¿Gol de Platense? ¿Sabes qué? ¿Sabe ahora? Si pasa River, nada. Estoy entre River y Racing, guarda. ¿Cómo River y Racing? Claro. Cambio de cuadro, estoy entre esos, digo. ¿Ah? Hacete de estudiante de La Plata. Está el gato hincha de River, che. Bueno, te puedes comunicar con nosotros al 11-6400-7047. 6400-7047 es el teléfono de la 102.9 Vox. También, dígalo, Erika, para publicitar. Para publicidades, bueno, se pueden comunicar al 11-3439-6598. Es mi teléfono. O si no, al 11-20. Me olvidé mi teléfono. Bueno, el teléfono del mono. Me olvidé el número, digo, no el teléfono. La emoción. 11-26-32-8901. 11-26-32-8901. La emoción hizo, porque se me hizo una laguna. Está distraído hoy, mono. Sí. Final si, polémico, dice. A ver si nos vamos poniendo las pilas, que tenemos que estar bien para el sábado. Bueno, el sábado polo americano, el sábado polo americano en Java Evento, ahí Avenida Unzari 854 de la ciudad de Wilde, entre Arredondo y Agüero. Bien, ahí de la mano de Alicia, Jorgito. Que están haciendo, ¿no? Sí, a full. ¿No? Van a tirar la casa por la ventana. Por la sorteo. Ventana, así que ojo con los autos que están en la calle, por las dudas. Yo no dejaría el auto abajo. No lo dejaría abajo. Justamente. Dice, no saben la fiesta que se está preparando, lo dijo nuestra querida Cecilia. Qué grande, sí, ¿eh? Sí. Y después de las 12, cumpleaños el gran señor Pola Azolina, Qué grande, Pola. Y después lo vamos a esperar por acá, ¿no? O sea, el martes que viene, no sé si va a estar por acá. El martes que viene va a estar con nosotros, Me prometió que va a estar con nosotros. Va a traer todos los regalos, va a traer algo por acá, compartir. Un cajoncito de champán. Se tira el salón este sábado, dice Elizabeth. Claro que sí. yo sé que vos estás haciendo fuerza para que Remo, para que Armani no ataje ningún penal, ¿no? Mira. Yo te conozco, Elizabeth. Yo te conozco. Acá tengo al amigo Damián que está haciendo así. A vos te vi, a vos te vi. Mirá, mirá, lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¡Lo estoy viendo! Yo me olvidé que tengo la aplicación que se puede ver en vivo. Yo también te la tengo. ¿Cuál? Yo tengo la aplicación para ver los partidos en vivo. No, pero esta, no sé si la tenés. Se llama... Rayo, la aplicación. Todos los partidos en vivo te los paso. Aplicación, sí. Estoy poniendo a prueba ahora. Chico, tengo algo acá que ahí le voy a... Estela Maris, se me fue. Si nos está viendo, hola Estelita, te mando un beso grande. En la República de Kenia, las 22 horas, 40 minutos. Con una temperatura de 10 grados 7. Así que va a estar fresquito mañana a la mañana, ¿eh? Ojo. Sí. Hay que tener cuidado. Ah, este tema le gusta al señor operador. Bueno, Armani va a recibir el primer penal. Acá vamos a relatar en vivo. Después te paso la aplicación. Todos los partidos. Temón, dice Elizabeth. Sí, Eli, olvídate. No, fantasma, jaja, dice. Sí, ya sé por qué lo dice. Ahí van a hacer el sorteo. A ver quién ataca primero, quién patea primero, perdón. Ahí está. Están eligiendo arco. Armani eligió arco. Ahí nuestra amiga Gloria Vivop, Rubén Lucena, Dani Begui y Susi Pinto. Ellos van a dar clase, van a empezar a dar clase, creo que los miércoles. Ahora se me fue la tengo que buscar la propaganda, la publicidad. Creo que los miércoles van a empezar a dar clase en la sede del Club Atlético Quilmes. Allá en donde era, creo que donde era la. Donde estaba la cancha vieja. Mira el otro fantasma. Vamos Platense, dice todavía. ¿Ah? Ahí le saltó la ficha de Córdoba. Y sí, hincha de Boca. Ahí está, Armani. Camino al arco. Sigo paso a paso. Tu mirada indiferente. A mí no me gusta ganar por penales. Me rompe el corazón. A mí no me gusta ganar por penales. Aparte, somos un desastre en los penales. Pero bueno. Aún me muero por ti. Igual Armani nos dio una clasificación en la selección, así que bueno, después 23:30 volvieron los lentos de la mano de Dani Casanova. Sí, señor. O sea, está con delay la televisión, te aviso. Siempre. Mimi dice: qué hermoso tema, Dani. Sí, estos temas clásicos te quedan grabados. ¿Te en la memoria? Patea primero Platense. Sí. Acá te lo anticipo. Son estos temas que te transportan a un lugar, en un momento y en algún boliche. Donde se fue Erika, escuchaste. Capaz que Erika se fue. Y están hablando tanto de partidos que bueno. 1-0 Platense. No, yo no. En penales, ¿no? Obviamente. Casi se lo ataja, ¿eh? Espectacular. La que la llegó a tocar. A ver. No sé, no, allá arriba. No, mira. Matatono, Matatunu. Permiso, amigo, voy a mirar los penales. Sí, vaya tranquila, amiga. Después me dice. Ahí viene el primer penal, dice Elizabeth. Gol de Platense, Elizabeth. Ay, Dios. Ahí viene, fíjate. Por debajo del cuerpo se la pasó al arquero de Platense. 1-1. Qué nervios, dice Lili. No, no, no. ¿Eh? ¿Para mí o para la amiga Erika? Para usted, señor. Porque vaya disfrutando. Tome, no, Erika. Para usted, para usted. Ah, para mí. Para usted, sí. ¡Qué nervio! Dice Lili. Ahí está, Armando, preparándose. Al segundo penal de Lili, Platense. Después decirle a mi hija que me escriba, por favor. Toma Carrera. Se la atajó Armani. Impresionante. Ah, bueno. Impresionante. Eso me pasa por Bocón. Impresionante. Eso me pasa por Bocón. Encima con mano cruzada. ¿Con mano cambiado encima? No. Sí, con mano cambiada, fíjate. No. No, no, no. Está bailando nuestro querido amigo acá al lado, ¿eh? Guarda. Imagínate si clasifica. El sábado, Polo Americano, che, después de la 24, gran cumpleaños de nuestro amigo Pola, ¿eh? Llegan 42 anitos creo que cumple el Pola. ¿Cuánto? ¿Pateó Borja hizo? Se la colgó casi en el ángulo. Sí, ¿no? Pero también se tiró el arquero para ahí, Guarda. Anda muy bien este muchacho. Mirá Elizabeth. Tapó Armani, dice. Qué mala que son morochas, Todas las morochas son terribles, Bien, amigos del americano, escuchando y viendo la ejecución de los penales de River Platense, en vivo. Qué lindo ese Dani tema, no, Dani está en lo suyo porque tema. Él. Sí, él. Acá está dividida la mesa. No. Dos para allá, dos para allá. Fútbol, Gallardo. Música y fútbol. Nervioso, Ari es de Independiente, él ya está tranquilo, así que. Toma Carrera el jugador de Platense ante Armani. Va a patear. Está 2-2. Toma Carrera. Viene. Dentro. Se la colgó muy arriba, te aviso. Esa música es la que me gusta. Hablada en español, que entiendo lo que dice. Vamos. Hermoso. Dani, dice muy Celia, bien, su mami. Inatajable. Esos son los inatajables. Escuchá. Y así arrancamos. No vamos para arriba. Qué temazo. Qué temazo. Este es Divicio, ¿no? Cristian Daniel. Error River. Cristian Daniel. ¿Quién fue a patear? Ahora que. El colombiano. A ver, lo reo, el colombiano. Jugó en el palo. No. Justo vos, colombiano. Están empatados ahora. Bueno, que sea lo que Dios quiera, che. Palo, dice Walter. Festejá, amigo. Lo más lindo, el arquero ni se movió. Mira. Ni se movió el arquero, dejó parado. Sí, mirá. La desvió con la mirada, la desvió, che. ¿Qué hace? ¿En serio, me decís? Che, ¿y acá por qué se ve? Ponelo más adelantado, dale, adelantalo, loco. Adelantalo, ponele. No puedo. Hacé como hacíamos los caseantes con los dedos, ¿no, Dani? Ponele la Vic. Atajó Armani. También. Cruzado. Bueno, Armani, mamita viene, querida, viene, ¿eh? Viene. ¡Epa! Perdón, Armani. Perdón. Clasifica por él. ¿Qué? Sí, va de vuelta. ¿Adelantado? Va de vuelta. No, no se adelantó nada, es un paso. No se adelantó nada. Va de vuelta. ¿Por qué? Va de vuelta, sí. Sí, se adelantó, sí, ¿no ves? Ahí ya se adelantó. Ah, sí, se está adelantó. Bien, está sí, bien. Tiene que estar en la línea, es cierto. Ahí está. Se repite el penal. Bueno, Elizabeth dice palo. Sí, ahora. Te adelantaste, pa. Dale. Ahí estamos. No se pone, no dejan los partidos para el fin de semana, ¿viste? Y sí, porque ahora se pararon todo y encima con el. No, pero. ¿Qué querés? Voy a traer una fundita rosa. Una funda de nena. Uy, lo mató, ¿eh? Al medio del arco, media altura, arriba. Si lo erró encima. Sí. Ahí va. Sí, porque acá fue Diusi. Vamos, Dani. Acá vamos, fue Diusi. Sí, no, se lo atajó. No, se lo atajó. No. Pero escúchame, le pegó la todo tierra. El volumen. Es impresionante. Un jugador. Cerrá el micrófono. Cerrá el micrófono. Ahí va. Un jugador profesional. Ahí va. Mirá. Se adelantó, ¿eh? ¿Dónde? Sí, se adelantó. Sí. Qué temazo ese, ¿eh? Pero eso, un paso se puede adelantar. Sí, Eli. Una letra tiene ese tema. Llévate mi vida entera. Buenísimo. Llévate mi vida. Y bueno, no lo que se consigue así, termina así. Es así esto. Este penal es... Fuori della coppa. Adentro. Listo. Fuera. Ya está. Espera, escucha. Afuera. Listo. Bueno. Ahí está. Para la hincha de Boca. ¿Qué pacho? Le dimos el gusto, che. Vamos. A otra cosa. Hay que seguir la Libertadores. ¿Qué le va a hacer? ¿Dónde estábamos, mono? ¿Dónde estábamos nosotros? Ya está. El mate. Listo. Chau, River. Yo hago mate. Te amo fuori de la copa. Igual que Boca, ¿no? Que está jugando la Libertadores, Boca, ¿no? Y clasificó para la otra Libertadores, ¿no? Hay que saber perder. ¡Viva! Para que no lloren. Para que se. Estamos a mano. ¿Ya? Bueno, anda a tomar algo. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Dice Elizabeth Clara. ¿Qué va a hacer? A tomar la leche. Hay que saber perder también. ¿Viste qué te dije yo? Desastre en los penales. Cuando Armani ataja, erra lo otro. Armani. Buenísimo, Armani. Liliana Vález está muy triste. No, Lili, no pasa nada. Hay que seguir en la Libertadores. Hay que seguir en la Libertadores, que nos vamos a cruzar con Boquita, che. No lloro, yo estoy contentísimo. Nosotros estamos en la Libertadores. Estamos en la Libertadores. ¿Cuántos equipos argentinos quedan? Ustedes no están ni en la Libertadores, ni en el campeonato. Y le queda la Copa Argentina, que ya están más afuera que adentro. Así que... ¡Vamos, Independiente! ¿Volvamos a lo nuestro? Vamos, che, sí, volvamos, dale, che. Volvamos mejor. Che. Amigos del americano. Dale, se pueden comunicar al 1164-00-7047. 6400-7047. Pueden publicitar con nosotros o con la 102.9 Box. Walter se ríe, no sé por qué. Walter Sotomayor. No, está festejando. No es Walter Sotomayor, es el francés. Franchu. Elizabeth Lara se va a dormir, creo. No, está festejando. Algo tienen que festejar. Mirá, qué bueno, che. Qué bueno que festejen algo. Me ponen contento por los amigos y amigas que tengo hincha de Boca. Qué bueno que festejen algo. Tengo amigos, amigas, muchos amigos y muchas amigas hincha de Boca. Por lo menos algo pueden festejar. Jorge, ya probaste el chiquito. Ahora probá el grandote. Se ríe Jorgito. Tranquilo, Jorgito. Algo tiene que festejar eso. Bueno, ya está. Listo, otra cosa, como dicen. Y claro que sí. Más ustedes, Elizabeth. Por favor. ¿Ustedes no tuvieron algún desliz de comunicación hoy? ¿Que se quisieron comunicar o que ha fallado la red o algo por el estilo? Bueno, les comunico, hace una semana que están avisando que hay un viento solar que está viniendo rumbo a la Tierra y que puede traer muchos problemas de comunicación. Y iba a impactar entre el viernes pasado y este. Así que todavía en cualquier momento se espera. Y hasta el momento sí, tenemos comunicación, pero va a haber problemas, seguro. ¿Solo de comunicación? Sí, porque es un tema de satélite. Va a afectar los satélites. Va a afectar todo, entonces. Eso es aparte. Transferencia, todo. O sea, desapareces el viernes y llegas el lunes. A muchos le va a venir bien eso, ¿eh? Desaparecen el viernes y llegan el lunes. ¿Con qué excusa? El satélite. Me raptó un ovni. Me hiciste acordar a ese, ¿viste? Llegó borracho a la casa y dijo, vieja, no sabe lo que pasó. No, lo puteó. ¿Qué te pasó? No, me secuestró un ovni. No, pero vos me decís, ¿te crees que soy esto, soy lo otro? No, callate, que si vos te enojás, viene el fin de semana que viene, me llevan de vuelta. Che, chicos, escuchen. Escuchen. ¿Quieren aprender a bailar americano y americano rock? A mí me hace falta. Promoción para matrículas del Club Atlético Quilmes, matriculado del Club Atlético Quilmes, ¿sí? Info 1140-2455-84, 1136-3097-73. Repito, 1140-2455-84 y 1136-309773. Profesora Gloria Vivo, DJ Dani Belli. A partir del 5 de junio, todos los jueves de 20:30 a 23:30 en la sede del Club Atlético Quilmes, Alvear 414 Quilmes. Sede del Club Atlético Quilmes, Alvear 414, ahí va a estar la señora Gloria Noemí Vivo, enseñando a bailar americano y americano rock, Promoción para matriculado del Club Atlético Quilmes. Buenísimo. Ajá. Muchos éxitos, Gloria y compañía. Así que de acá, de parte de Amigos del Americano y de la 102.9 Vox, mucha suerte, señora Gloria Noemí Vivó y Rubén Lucena, Dani Begui, Susi Pinto, toda esa gente hermosa que van a estar ahí, A ver con qué nos sorprendes, Tani, querido. Uy, este tema. Algo chiquito pero fuerte, a ver. Le gusta a todas las mujeres, no sé por qué. A ver. Me vas a dar la razón. Ponelo a después, ver. Dani. Ya te digo, a ver. Ponelo después, porque vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Bueno. En Amigos del Americano por la 102.9 Vox. El clásico de los viernes, Copate Night, DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui, Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 1139-46-4046, Instagram, dhc.danieldj. distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp 11 36 68 87 26. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Ahí estamos, de vuelta después de la pausa publicitaria. Está bien que haya quedado fuera River. Che, yo como hincha de River, perfecto. Joya. Vamos. Inmaculado está acá, claro, el jefe. Y, pero está mal. Así, que den un penal así, ahí lo tendría está que haber echado. Yo soy fanático del pibe de 17 años, pero bueno, se tendría que haber ido. Para adelante, bueno, afuera. Che, 11-6400-7047-6400-7047, el teléfono de la 102.9 Box. Volvamos al programa, vamos. Bueno, ya acá está el tema. ¿Estamos? Que te decía, listo. Le sí gustan a todas las chicas. Ah. Juan Sosa nos está mirando. Bueno, Celia dice buenas noches, será hasta el martes. Muy buenas noches, besito, mi bebé, dice. Bueno, mami, un beso. Y no tome frío, quédate adentro. Gracias, Celia, por estar ahí. Buen martes y buena semana. Y buen fin de semana también. Un beso grande, Celia. Buenas noches, Celia. ¿Le gusta a todas las chicas? ¿Le gusta este tema? Sí, algo mirá, que no le dieron. No mirá sé lo que dice. Estaba hablando Eli algo de eso. Eli dice: mi tema. No llega. Mi tema, dice Elizabeth Lara. Escuche, Erika. Este martes frío no tomaba el martes. Nos están. ¿Vio? Matando al operador. Te estaban escuchando. Ahí está. Volvió nuestra asistente que siempre nos calienta, Mari, porque estaba haciendo fuerza para que River quede afuera. Estaba mirando el partido, ma. Ella, ¿no? Estaba mirando el partido. Amanda bien, Miguel, bien. Una genia, dice Elizabeth. Sí, Eli. Son las 23 horas, 3 minutos. ¿Cuánto falta para la hora de los lentes? Falta todavía. ¿Está aburrido? 28 minutos para ser exacto. ¡Qué grande! ¡Qué exactitud! Está lindo, ¿eh? Para 10 grados. ¿10 graditos está haciendo? 10. ¿Para mañana cómo vamos a estar con el...? Para mañana vamos a estar con una mínima de 7. 7 graditos. Que hoy, por la zona de Varela, fue mucho menos. Y una máxima de 15. Para mañana, día jueves. Va a estar fresquito, Vamos a tener vientos por la mañana, nubladito durante el día y sale el sol a la tardecita. Para el día jueves, escuchen. Espectacular. Ahí va. El sábado, ¿cómo va a estar? Ya le di. ¿Cómo está afinadísimo nuestro DJ, mamita? Hoy me vine muy latino, muy, muy. Vamos. Tengo una mala noticia para el sábado. ¿Lluvia? No, mejor. Una mínima de 12, una máxima de 17. Nublado durante el día, por la noche, lluvias. Pero tormentas encima, ¿lluvia, ¿no? ¿Lluvia o tormenta? Tormenta aislada. Igual, digamos la verdad. Cada vez que hemos tenido un lindo evento en lo del Pola, ha llovido y la gente no ha dejado de ir. Ah, no. Claro que no. Elizabeth dice, otro tema re lindo, dice. Buenísimo, entonces este bloque te lo dedico para vos. Todos estos temas están dedicados a vos, señor. Así de bueno soy. ¿Qué? Bueno, che, los sábados también puedes ir a Ultra Night, Ultra Night, ahí avenida Mitre 4637, Villa Domínico, partido de Avellaneda, ahí de la mano de Juan Carlos Silvestro y Bulu Bercho, pues te van a hacer bailar toda la noche ahí con la compañía también de Romina Emilce Martínez. Y en la barra, qué grande, el gran Nachito, un capo Nachito. Ahí también todo un saludo grande para todos los muchachos de la barra, del Ultra Night. Sábado. Gracias Dani, dice Elizabeth. No, de nada, Eli. Bueno, también les tiro una buena noticia. Domingo, sol a pleno. Lunes, sol a pleno. Así que aprovechen la semanita ahora. Vamos a tener un pequeño deslice. El domingo, buenísimo, porque es el día del trabajador. ¿No? 25 de mayo, digo. 25 de mayo. Ya pasó. Vengo atrasado. Es el cumpleaños del Poli el domingo. Pero codeme usted. Recalculando. Lo que hacen es penal, es el día del trabajador también. Son temas sufridos, pero hermosos para bailar, dice Elizabeth. Sí, obvio. De lo que vos hablás. Bueno, lo hago reír, ¿ves que lo hago reír? Es importante. Está a propósito esto. Está todo planeado. Todo planeado, ¿no? Claro. Vos lo decís para ver si estamos atentos. Claro. Sí. Aparte, ¿se acuerdan el domingo, este domingo que pasó? El sol, espectacular el día. Hermoso día, la verdad. Salimos todos a lavar la ropa, a secarla. Yo me pierdo de mi vieja a comer un asadito. Qué bueno, bien ahí. Yo ya empecé a comprar. Se copó mi sobrino y dijo, tío, nos juntamos, vamos, yo pago el asado. Bueno, no me quedó otra que ir. Sí. No te quedó otra. Obligadamente, ¿no? Yo festejo mi Che, hoy estaban todos, ahora no aparece nadie. A ver, los hinchas de River, llorando, hay que aparecer y hay que poner la carucha, viejo. Escuchame, festejo mi cumpleaños el 8, así que el 7 vayan preparándose. Ah, yo pensé que iba a decir, vayan preparando el 7. Bueno, usted me entendió. ¿El 7? ¿El 7 de qué? Junio. ¿Junio? Festejo el 8, prepare el 7. ¿Me entendió? Ahora es. Usted quería que dijera Moni, eso. Moni, me extraña, amiga, ¿qué onda? Tengo miedo que termine muy mal esto. Ariel dice, ¿qué le pusiste al mate? Al mono le está haciendo mal, dice. No, me está haciendo mal, sí, porque me da mate frío. Cuando no lo veamos, me raje. Eso no pasó el martes. ¿Vio? Bien calentita el agua. Para mí que el termo, ¿no? Es el termo. Es bueno. Puede ser. Es todo cuestión de termo. Si se enfría el termo, perdiste. ¿Dónde lo compró el termo? No, ese me lo trajeron de Paraguay. Ah, ¿ves? Ah, bueno. Buen termo. Te papá, un Starley, ¿no? Starley. Sí, ¿no? ¿Starley se llama? Stanley. ¿Ese no es un Stanley el que vos tenés ahí? Y es bueno, pero se ve que vos fijate que es bueno que le trae una sola vez y no hace. No él está con el termo ese de las 7 de la mañana y todavía sí. Tiene agua hirviendo. Está ahí. Mirá, sale humito, mirá. Me humilla el termo. ¿Así? No. Pero vos tomás un mate por hora, más o menos. Dale gas. Vamos que se viene la hora de Dani. Qué buen tema este también, Elefante. Ángel de la madrugada, ese. No me acordaba el nombre. No se llama Ángel, Ángel se llama. Hay muchos que lo tienen como Ángel de la madrugada. Claro. Qué lástima se haya disuelto ese grupo, la verdad. ¿El Elefante? Sí. Es lo mismo que La Ley. Que se haya disuelto La Ley. La Ley está disuelta hace rato en todos lados. No, pero... No existe. La Ley es... Grupo chileno, si lo sabía. Era el que seguía el camino de Soda Stereo. Ángel de la madrugada, forma. Linda parte, dice Elizabeth. Así es, Eddie, así dice, sí. ...23:30... después de la pausa publicitaria, volvieron los lentos de la mano de Dani Casanova. Correcto. info@fmradiobox.com, Instagram @radiobox.fm, Facebook @radiobox.fm, www.fmradiobox.com, X, que antes era Twitter, @radiobox.fm. Sábado, en Java Evento Polamericano, ¿eh? Ahí de la mano de Alicia, Jorgito, toda esa gente hermosa en musicalizando. Ale Arregui y Gustavo. Ahí vamos a estar, si Dios quiere. ¿O no, amiga? ¿Va a venir usted? Si no me inundo, voy. ¡No! ¿Cómo se va a venir? Eso. Sí. Si solamente va a llover. Tenemos un bote preparado igual. Sí, una canoa tengo que preparar ya. Con la valijita. No. Qué buen tema. Apenas che. Va a llover. No me asuste. No. Si es tormenta, lo anticipa. Lo único que esperemos que no venga la ola solar. Me da miedo eso. Sí, bueno, muchos ahora que están... entonces prepararse como. Pero si viene la ola solar, ¿qué? ¿No va a quemar? No. El tema es que la ola solar interrumpe todo. Hay que prepararse como el Eternauta, ¿viste? Claro. Se vienen esos tiempos, ahora parece, ¿eh? Sí. Bueno, en el 2012 se venía el fin del mundo, ¿sí? Y bueno, pero hubo temor. En el 2000, ¿se acuerdan? Hubo temor por el cambio de era. En el 1999. Sí. Cuando estaba llegando a las 12 y se pudre todo. Mueren todos. No fue así. No pasa nada. Y en el 2012 también. ¿No se acuerdan? Sí, salieron varias películas. Tenemos bote, lancha o botas largas, dice Elizabeth. Claro que sí. Escúchame. A lo sumo, bolsita de nylon atada a los tobillos. Claro. Te vas con galocha y cuando entras a Java, vas, te cambias y después estás hecha una reina en el medio de la pista. Salud. ¿Qué tal? Sí, sí, así pero que, si, anote, si llueve, no, no, si llueve no. Tenés que estacionar junto ahí en la puerta, porque si estacionás a la vuelta. No, el que se moja es el que va a estacionar el auto. La señorita se bajará, subirá, no, se cambiará. Yo por la duda me llevo la bota de goma. Me voy a llevar la bota de goma larga de mi viejo. Galocha. Hay que estar, pase lo que pase. Así sean las 3 de la mañana, hay que estar. Ahí así vamos que, a estar. Y el poli, más o menos en 15, 20 minutos debe estar llegando. Batería Herman, nos está viendo. Saluda a todo el mundo del Americano. Gran programa, logrado con mucho esfuerzo. Gracias, hola, papá, Hernán. Gracias por estar. Mirá quién está ahí, Hernán Núñez. Vamos a tener que acostumbrarnos. ¿Serio? Al clima, dice Hernancito Núñez. Hola, Hernán. Apareció Hernán y desapareció Rosana. ¿Qué onda acá? ¿Qué onda acá? Che, ¿qué onda acá? ¿Qué pacho? Apareció Hernán y desapareció Rosana. Después aparece Rosana y desaparece Hernán. ¿Cómo? Y capaz que se durmió mi amiga, se cansó de esperar. El martes pasado, ¿no? Perdón, sí. ¿Cómo es? Y esta hora, viste que ella madruga. Capaz que se cansó de esperar, bueno. Viste que hoy saludó. Hijo, tiene razón. ¿Qué pasó? Que no. Elizabeth dice: bolsa en los pies y en la cabeza para no despeinarse. Sí. La cabeza, la planchita, la Elizabeth. La toca, ¿te acordás? Yo con una bolsa esa de residuo, esas grandes, yo le hago un cac. Me hago una capa, papá. La de consorcio. Claro, me hago una capa, papá. Esa está buena, ¿eh? A Hernán se le cortó el internet, dice. Oh, bueno, sí. Menos mal que volvió. Pudo solucionarlo, qué bueno. Y la o sea, porque esto que vi yo observando. Gracias, María. Mire quién vino. Vino la bebé de la casa, ¿eh? Llegó la bebé de la casa, ¿eh? La pompona. Apareció, dice Hernán, apareció Ron, no, Viu. ¿Qué sería eso? Elizabeth dice, qué tema, Dani, me muero. Ponele un poquito, que lo escuche Elizabeth. Ay, qué mimosa esa bebé. A mí casi me arrancó un dedo. Las apariencias engañan. ¿Viste cómo es, no? Hasta con los animales. Está enseñada por eso. ¿No? Bueno, el viernes, ¿a dónde quieren ir ustedes? Dígalo usted, ¿a dónde quiere ir usted? Y si puedo, ¿a dónde puede ir la gente? Dígalo. Si puedo, Copate. ¿Está en dónde? En Avenida 14, entre 105 y 106. ¿Y quién te recibe ahí? Y ahí, ¿quién te puede recibir? A ver. Laura Iribarne. ¿Y qué más? El gallego Fernández. Y musicalizando, Claudio Gómez, nuestro amigo Claudio Gómez, ¡Qué gra! Ahí está Lili, bien, así, vamos, sí. Pum para arriba, bien, mamá, arriba, no pasa nada. No pasa nada. Con razón vuela esta consola, porque es Yamaha. Es el mate. Para amigo, dame. Con razón vuela esa consola. Es Yamaha. Bien ahí. Ahí me va a mandar una, Lo que pasa que llama. Escucha, Eli. Escucha, Eli. Qué temazo, este tema me gusta. Vamos a escucharlo un ratito. Ahora sí, a ver, ¿cómo está el agua? Va a querer. No, dímelo, no. Dami. Tómelo. A ver. Tome. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Está frío, debe ser porque es el primero. No, hagamos muero ese cosa. Tema. Me quema, dice Eli. Qué lindo tema, dice Moni. Moni, no gracias, puede. Gracias, chicas. Ya quiero bailar, Está espectacular este tema. Mirá cómo bailo, tingue. Estuve escuchando que el señor Damián Espadea baila en los cortes del programa anterior. Ah, mirá. Bien ahí entonces. Mirá. Y el operador, en vez de ocuparse de operar... No, ¿por qué? Está bien. Baila el señor. Si pero, él está siempre atento. No, no, pero bailan juntos. Mira cómo bailan. No, no, pero bailan americanos. Yo vi y escuché sí. que bailan americanos. ¿Cómo es eso, Damián? Las cosas que pasan. Detrás de cámara, ¿no? 2.9. Tenemos que nombrar a los chicos que nos nombran siempre, que están en el programa anterior, ¿eh? No, que se llama el programa, no, ¿cómo no, se no, llama? No. El programa, ¿cómo? ¿Cómo? Ah, no sé. Dígalo. No me acuerdo. Ritual de Marte. ¿Conduce el señor Andrés? ¿André Bordón o Gordón? Gordón. Los martes. Digamos, de 20 horas a 22, ¿no? Sí, señor. De 20 horas a 22, ¿eh? ¿Cómo era? Ritual de Martes. Hay que anotarlo, hay que nombrarlo, porque los chicos siempre nos nombran. Ritual de Martes. Y, no, siempre nos desean buena suerte. Así hoy que Ritual de Martes. Conducción. Andrés Rolón. Andrés Rolón. Qué acompañado de, también vamos a nombrar al señor operador técnico Damián Espadea. Y a la señorita que no sé su nombre. La policía. ¿De polis? No llega bien la transmisión, de ahí acá no llega. Bueno, Ritual de Marte, de 20 a 22, ¿no? No, señor. Correcto, Damián, sí, Espadero, de 20 a 22, Ritual de Martes, ahí conduciendo Gustavo Rolón, ¿era? Cualquiera le mandé. Andrés Rolón. Lo voy a anotar después porque si no. Sí. Quiero esos temas, Dani, dice Elizabeth. Bueno, dale, nos comunicamos. Gustavito Barrio dice: vecino, temazo hoy, ¿eh? ¿Se pueden pedir temas? No, están hablando entre ellos. Ah, Gustavo Barrios. Sí, Eli. Muy buenos temas, dice. A ver cómo está ese mate ahora. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Ahí va a arrancar, ¿eh? Y es la misma agua, ¿eh? Era la yerba. Escucha otro tema, Soman. Dale gas. Escucha. A full está nuestro gran DJ Dani Casanova, ¿eh? 9 minutos. Para las 23 y 30 horas volvieron los lentos de la mano de Dani Casanova. Vamos, que faltan 8 minutos. Vamos. Volvió a vernos Liliana Báez. ¿Qué tal? Qué grande, Lili. Va y viene. Mira, ya está bailando. Duele, Jason John. Sí, Gustavo, correcto. Bueno, nos vamos preparando todos. El jefe llega en cualquier momento. Pasen la publicidad del sábado, que eso es hermoso. El sábado, no sé, Java Evento, no sé qué se van a poner, ¿eh? Avenida Unzari 854, entre Avenida Arredondo y Avenida Agüero, ¿eh? Ahí en la ciudad de Wilde, partido de Avellaneda. Java Evento, Polo Americano. Vamos todos. Damián Espadilla también dijo. Damián va ahí con Mari. Oh. Sí, un saludo grande a la señora directora de la radio, Claudia Laporta, que seguro que nos está escuchando o nos está viendo. Ella siempre está, ¿eh? Ojo. Yo no. Ojo, ojo. Siempre está, ojo. Elizabeth dice: deja marca estos temas. Y sí, marca. Depende con quién lo bailes también. Pero es como que dejan marca. Hernán dice: vienen los lentos, sí, 23 y 30, después de la pausa publicitaria, Hernancito. Todavía no me explicaron el tema Hernán Núñez. Hernán Núñez. Ah, porque el tema martes pasado. Ah, porque no estaba él. Se perdió. Un desarrollo. Claro, pero... bueno. Acá la que te quedé. Después la... le contamos. ¿Cómo después? Es público el tema. Hernán, ¿nos estás escuchando? ¿Qué pasó al final el martes pasado? ¿No hubo...? Hubo algo, hubo acuerdo, hubo acercamiento. ¿Y de vuelta de Facebook? Hubo café, hubo... Dale, no sé. Muchoña, Hernán. ¿Quién claro. era la...? Que Ari quiere saber. La otra persona en cuestión. Era una amiga mía que... ¿Ah, sí? Que empezó a escuchar, la radio ese día y ya explotó. O sea, corazones solitarios también. Claro, y algo así fue. Somos Cupido ahora. Escuchame una cosa. Escuchame una cosa. Bueno, escuchame una cosa. El programa da para todo. Vamos a hacer algo. Hernán, escuchá bien, ¿eh? Abrí bien los oíditos. El sábado, yo me voy a encargar que nuestra amiga Erika. Sí, sí. Le diga a su amiga Rosana Díaz, para que la lleve el sábado al Pola. Entonces... Sí, sí. La vamos a buscar. No va a querer. Entonces... A no ser que Hernán la pase a buscar, porque a mí me dice que no, porque no sabe, porque no es el ambiente, porque no sé qué, no sé qué. Dame las coordenadas. Pero... Arreglamos todo. Ahí me parece que hay... No sé qué pasó por ahí. Por ahí están comunicados y no sabemos, no sé acá qué cuente. Acá Hernán dice se puede hablar. Entonces estamos hablando al pedo. Se puede hablar, dice. No sé. ¿Usted que tiene confianza con Hernán? A ver... Se puede hablar, dice. Elizabeth dice, tiene razón, Dani, según con quién los bailes. Ah, por los temas. Justo estamos arreglando Hernán, todo el tema ahí de hace Hernán fuerza, y Rosana. Porque así. Si no bueno, Hernán, no salimos. Encargate vos, entonces, invitada. Yo estoy haciendo un movimiento, ¿para qué? Pásenme a buscar de paso, ¿eh? No hay dos sin tres. Ah, listo. Ahí está. Listo. Hernán, arregla todo, ya está. Dale, la pasas a buscar ya a Erika y a Rosana. La traes a las listo. Dos. Vale, vamos al Pola Americano. La voy a invitar, dice. Bien ahí, bien ahí. Muy bien, Hernán, muy bien. Uy, escuchá ese tema. No. Subile, dice. Hola. Vamos, Calamar. Quedó fuera River, che. Pensar que escuchaba esto cuando era chica. Escuchá, Hernancito, cualquier cosa me mandás un mensaje. Te paso mi celu. No, mi celu no, mi número. No. Si te paso el celu, no te voy a poner. Como yo después, ¿no? Y nos comunicamos y pasás a buscar esos dos bombones. Vamos, Hernán. Ahora o nunca. Es ahora. Está todo igual ahí. Si va para Bosque Sur, ¿no? Bosque Sur. Norte. ¿El Norte también? Ah, pensé que Bosque Norte era del otro lado. El barrio se llama Bosque Norte. Bueno, botas y lleva remo por las dudas si llega a llover. No, pero bota, yo... capa y paraguas. Un coche anfibio ya, ¿eh? ¿Qué? No, ¿qué? Perdón, vive sobre asfalto mejorado... A media cuadra del asfalto. Ah, listo, ya está. Hernán dice, ya está la solicitud por Facebook. Estamos avanzando. Bueno, la solicitud no arreglamos nada. Vos tenés ahí, que... ya está, ¿no? Ahí ya coincidieron. Ahí ya se manejan eso. No, ya tiene que ir directamente la solicitud y mandar mensajes. Obvio. Al lado de la solicitud. Sí. Mande mensaje y listo. Sí. Bien te ahí. Paso a buscar a tal hora. Yo tal. Ya estoy después... afuera quedé ya. No, afuera no. La excusa es pasar a buscarla a Erika. De paso. De paso, cañazo. ¡Ah! Pablito. ¡Dale, Hernancito! Vamos, Hernán, vamos. Sí, Eri, un tema realizado de ese chico. Me encanta, sí. Creo que es más grande que yo, Pablito Ruiz. No sé si ya llegó a los 50. Me parece Pablito? Que sí, ¿no? Que Pablito no tiene nada. Pablito ya, tiene más de 50. Pero escuchá esa voz. ¿50? 50, sí, es más grande. Pobre, sí. Una vida desperdiciada. Va. Nosotros no sabemos. Nada. Claro, por ahí dice lo mismo de nosotros. Claro, ustedes no saben lo que se pierden. ¿Sabés qué feo que es enterarte a esta edad que te gusta? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Y no sé. Y bueno. El que fue y pero no volvió fue por algo. Pero, ¿qué tiene de malo, ¿son digo felices? Yo? A ver. Si son dice, felices, nada, dicen que nada. Es como el dolor de pero, muela. No, no, no, pero. Ya está. Vamos duele, a esto. No es al tiempo desperdiciado. Eso es lo que se dice. ¿Qué dijo? No, no, es irrepetible. No. Sí. Ah, pero estamos dentro de protección a menor, ¿no? Sí, ya está, ya está. Mirá. Faltan 2 minutos para que se termine todo. A ver. No repita, repita, que no repita. Se viene el enganche. Ah, mirá cómo zafás. Epa. Dijiste. ¡Opa! Que vamos subiendo. Atento, hola, atento, Carmen, atento. Bienvenida. Atento. Llegó la chica del desayuno, ojo. Ay, hola, buenas noches, dice Carmencita Torre. Hola, Carmen. ¿Cómo estás, genia, amiga? Gracias por estar ahí. ¡Para la música! Hola, ahí creí está. Que ya te habías dormido. ¿Eh? ¡Epa! Ahí está. ¿Cómo va? En la hora de la venta está. Así tenés que, Hernán, así tenés que hacer. Escuchá al señor DJ. Dígalo de vuelta. Hola, Carmen, bienvenida. Hasta a mí me gusta. Me hizo dar cuenta que me hago, soy me hago Pablito Ruiz, ¿eh? ¿Cómo están? Entro para los lentos, dice Carmen. Bien, Carmen, gracias por estar. Hola, Torre, Carmen. Besote, dice Elizabeth. Este tema me gusta, pero tenemos que ir a una pausa publicitaria. Y ya volvemos en Amigo sí, de Americano por la 102.9 Box. Esta es tu onda. Dale. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp. 11 36 68 87 26. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari, 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Ahí estamos, de vuelta después de la pausa publicitaria. Amigos del Americano por la 102.9 Box. Estamos todos los martes de 22 a 24. Te puedes comunicar con nosotros al 11 64 00 6400-7047. 6400-7047. Bueno. Bueno. Y ya estamos. A prepararse, ¿eh? A prepararse. En este bloque llamado Volvieron los Lentos. Hoy vamos a arrancar con un tema muy conocido, clásico de clásicos. Elizabeth dice, apareció la Bella Durmiente. Hernán dice, bien, Dani. Elizabeth dice, un temón. No lo corte, dice Elizabeth. Acá arranca. Así me gusta, Carmen. Hola, señor DJ. Entré para canchondearme con usted, dice. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo venís? No pida que lo repita. ¡Vamos! Canchondearme, buenísima. Mira, Dani, esa frase. Buenísima, claro. Esa frase, Carmen. Carmencita Torres. Muy bien, Carmen. Mira, quedó nervioso. Lo dejó mudo. Mira, míralo. ¿Y ahora? ¿Se puso ahora colorado, señor Casanova? No, responda, no. Responda. Un tema. Es la luz de acá que me está. Claro, pero brillante. Un tip de nuestro querido Daniel. Corta la le da vergüenza y baja la mirada. No, solamente y esto, mira la batería. Y esto arranca así. A ver. Vamos. Temazo, che. Se ríe, Carmencita. Con este tema dice, acabo de morir en tus brazos. ¡Epa! ¡Oh! Pero muerto no le sirve. Jorge dice, jaja, Dani, tiroteando, dice. Bien ahí. Sí, Jorgito, obvio. Si lo tiene, lo mata. Elizabeth dice, esa, bien ahí la Torres. Ahí Torres dice, bien, bien. Muy buena, me gustó como esa frase, cachón de arme. ¿Te diste cuenta? Me dice la antorcha en vez de Diego. ¿Te diste cuenta que esta media hora es terrible, ¿no? Igual él se quedó ahí, ¿eh? ¿Viste? Lo impactó, claro. Lo impactó. Quedó quieto, mirando. Lo dejó mudo. No, estoy viendo a ver con claro, qué lo voy a sorprender. Sí, excusa, ¡esa! Te pusiste nervioso y se te quedó todo. El próximo tema es para ella, entonces, ¿eh? Para Carmen Torres. Hay que ver qué pone. ¿Qué pone Dani? El DJ estrella de acá de La Box 102.9. Volvieron los lentos de la mano de Dani Casanova, el creador de esta sección, ¿eh? La parte más caliente del programa. Para darle calor en esta noche fría, ¿eh? Mónica. Mónica Quiroz. ¿Qué pasó? ¿Se mayó? Mónica ya fue a llamar a los bomberos. ¿En serio? Avisen, che. Vamos con Operador Suave de Sade. Mirá quién apareció, el tipo. Mirá. Firme. Yo avisé que iba. Ahí viene. Buenas noches, muchachada, dice el señor José Polaco Asolina. Ahí estamos. Hola, querido, ante todo, felicitaciones, que pasó Independiente. Bien ahí, Bueno. Lo menos nosotros le dimos una alegría a Boca. Quedamos afuera, entonces ellos pueden festejar algo. Así que estoy contento por esa parte, por todos mis amigos de Boca y amigas que tengo de Boca. Otra felicitación para los señores, tanto. Dale, Dani, pasalo a Nasta, dice. Ja, ja, dice el Pola. Sábado. Sí, señor. Sábado 24, Pola Americano, Pola Americano ahí en Java Evento. Avenida Onsari 854 entre Agüero y Arredondo. Sí, señor. Y después de las 12, gran noche, porque cumpleaños nuestro amigo José Polaco Asolina. Vamos, Pola, querido, ahí vamos a estar si Dios quiere, Estoy acá, dice, escuchándolo y pensando a dónde llamo, dice Mónica. Elisa dice, uy Dios, qué lindo tema y ritmo. Mira. Uy Dios, dice Elisa. Están on fire las chicas. ¿Cómo? Me parece que me voy a tener que parar la de Quilmes. ¡Epa! ¿Perdón? El fin de semana. No, el fin de semana el, no, el fin de semana pasado. Sí. La señorita Cecilia y el señor Polaco Azolina. Ah, tiene razón. Vieron bailar de muy una bien. Forma, la verdad que Pola y Ceci, espectacular. Ceci, cada vez mejor, cada vez mejor. Lo que me gustó de ustedes es que hicieron la del Titanic. La del Titanic, esa sí, de ahí, esa. La parte principal. Espectacular, chicos. No, sí, sí, así que lo felicito. No, el tipo espera peine y le manda. Le manda, Carmen dice, llamando a los bomberos, dice. Pero ¿cómo llamando? ¿Qué? ¿A un bombero o al escuadrón? No, bueno. Voy a tener que ir con la manguera. Chao, cortá. Viene descarrilando el DJ, ¿eh? Está tranquilo, igual yo borro todo. A ver, señor operador. Está tranquilo, igual yo borro todo. No, lo descontrolaste, Carmen. No. Es tipo tranquilo. Es la ola hot. La ola hot. Te tenés que subir a la ola, si no. Vamos a poner el clima de vuelta, chicos. Se ríe, Carmen, se ríe. Sábado también, Ultra Nadie, Avenida Mitre 4637, ahí en Villa Domínico, partido de Avellaneda, de parte de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho, que hacen bailar toda la noche, ahí que va también con la buena presencia y atención de Romina Milce Martínez en la barra, Nachito, Carmencita Torres dice, venga señor DJ, qué mensajito ahora, que le mandó. Uba. Y ahora ¿Y bueno qué? A mí no me van a correr con la vaina. El Pola dice, el sábado tiramos la casa por la ventana. No, pará, Pola, porque si dejamos los autos ahí... Claro que sí, el domingo le dimos una entrada distinta a la exhibición. Dice, perfecto, excelente, salió de primera, felicitaciones. Vamos, Dani, dice Hernán. Año 89, 88 este tema, muy famoso. Sí, The House Martin. Señor. Mónica dice, qué temón, Dani. Este tema lo bailé por primera vez en los bailes estudiantiles que organizaba el Santa. Ahí mi amigo Jorgito se debe acordar también. Hernán, querido, dice, vaya al frente. Ah, eso debe ser para usted. Para usted, señor DJ. Sí. Jorge dice, qué temazo, dice. Y, se quedó callada, no dice nada. ¿Le dieron wifi? No, capaz que se le cortó el wifi. O le hará pensar, por ahí capaz que estos temas, Dani. Capaz que estos temas lo hace pensar. ¿En qué estará pensando? Capaz, sí, igual. 89, banquémosla. Años 90, dice Jorge. Los bailes del Santa, dice Hernán. Sí, ¿se acuerdan? ¿Quién no fue a los bailes del Santa? Exactamente. Metían hasta 1.500 personas. O más. Porque también antes no había cupo. El Pola dice, imagínate que se me ocurrió el domingo al mediodía, Cecilia me quería matar, dice, por la coreo. Por la coreo. Sí. Esta es la sesión de Volviendo los Lentos de la mano de Dani Casanova, que ya no habla. Se quedó ahí. Nah, el tipo. Es un capo, Dani. Un caballero. Tengo informes secretos. Jorge dice: entregaba mi cuerpo para juntar plata para llevar a Bariloche en la venta de entrada. Ja, ja, ja. ¿Cómo entregaba mi cuerpo? Epa, epa, epa. Confesiones, a ver, confesiones. A ver, yo te lo voy a traducir. Lo que pasa que él era uno de. Estaba en la secundaria, en quinto, y los hacían laburar a todos los pibes. Entonces tenían que vender entrada, acomodar silla, limpiar, dejar todo impecable para el lunes. Entonces por eso. Escuchaste. Sí, Carmen, la verdad que sí. Vi que había mucha gente. Lo vi ahí. Escúcheme, Carmen. El señor DJ tenía una pintusa. Tenía ese. Ese. Suéter. Suéter de color. No sé. Uva. Tremendo el tipo, ¿eh? La verdad, una pintusa. Y usted también, Carmen, ¿eh? La verdad que estaban. Muy pintados los dos, terrible, ¿eh? Una pintusa bárbara los dos. Mucha gente, sí, la verdad que sí, mucha gente. Se pone lindo los domingos, la pasamos súper, dice Carmen Torre. Por favor, de lo que no, dice abajo. Pola, no la quemé a Carmen. Dice que Carmen el domingo fue con el novio, dice. ¿Tiene novio? ¿Cómo, Pola? ¿Cómo es eso? ¿Tiene novio? No sabía. Se ve que sí. Se ve que sí. Claro. ¿Usted estaba enterado, señor DJ? Sí, algo me pareció. Bueno. Bien ahí, entonces. Problema. Ya está. Bien ahí, aparte. Che. Punto y aparte. Hola, monito. ¿Quién es esa que está a tu lado? ¡Epa! ¿Cuánto hace que no aparece la señora esta? La que está a mi lado es mi amiga. Erika Yanina, aparte, una gran amiga. Aparte dijo, la que está a tu lado, como celosa, ¿no? ¿Quién es Alexa o...? No, es Carmen la dice, justiciera misteriosa. Opa. Carmen dice, a Dios se lo elegí yo. Muy buen gusto, y la verdad, alta pintusa el tipo, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? Pero vos, Carmen, ¿no fuiste con tu novio? Bueno... Dice, acá están todos diciendo que Carmen fue con el novio. Qué bárbaro, acá no hay secretos acá, ¿eh? No, acá, ¿viste? No. Elizabeth dice, qué tema este. No Dani. Hay que contar nada, me parece, ¿eh? Mónica dice, se va subiendo el tono. ¿Cómo termina esto? Hernán, ¿qué onda? Dice Hernán. Se va subiendo el tono, termina los gritos. Ojo, qué temazo este. Bueno, che. Depende de qué gritos. Bueno, a menos que te caigas. Hola, monito. ¿Esa chica es muda? ¡Epa! Me parece que. Te están marcando la cancha. No. ¿Qué pasa? Epa, Hernán dice: ¿qué onda? Dice: es un triángulo. Y ahí está Gustavo Barrio, se desmayó, no sé qué le pasó a Gustavo. No. Temazo es este, increíble. Me gusta mucho este tema que está pasando. Pensar que eso se bailaba antes. Antes se bailaba, exactamente. Con esto apretaban. Ahí está Ari, le está contestando Carmen Torre. Sí, Ari, fui con él y apretamos, dice. ¿Ah? ¿Con el novio? ¡Bien ahí! ¡Epa! Mira, sí. ¿Y Dani está enterado de esto? Porque si fuiste con tu novio y... Si lo está diciendo, diciendo al aire para que nosotros repitamos. Claro. Está todo dicho. Está todo dicho, ¿eh? Aparte la tranquilidad que tiene el tipo. Un capo. ¿Y cómo es el tema de...? Bueno, hola, pero Carmen, ¿cómo es el tema? Bueno, pero igual no lo. El señor dice. Igual no lo entendamos. No querramos tanto. Entender. Yo fui a que los dos tenían una pintusa bárbara, el señor Dani Casanova y la señorita Carmen Torre tenían una pintusa bárbara. No extendamos tanto. Ahí está. ¿Y el novio? Estaba con el novio, no estaba con el novio. Punto aparte. Después no la hagamos. ¿Y el novio? ¿De qué la va el novio? No entiendo. Che, el Polada dice, en canoa con estos temas tiraba un tiro y pegaba tres. No me hagan acordar que me vuelvo. Ay, qué lindo, por Dios. Oh, esto para usted, Ari, Esto para usted, Ari. Epa, Ariel, epa, ¿qué pasó? ¿Por qué no se mete en sus cosas? Epa. Dice. La señora Marita Valeria Aquino. ¿Te quedó claro? Tiro al medio de los ojos. ¿Cómo es el tema? Corta la olla. No, por favor. Está muy curioso, Ariel, usted. Querida Carmen, amigaza. Sí, pero sí. Gracias por lo del señor. Gracias, señor Moro. Sí, sí, gracias, Carmen. Dejen paz a los demás. ¡Opa! ¿Qué pasó? ¿Perdón? Se picó, Tenés razón, Jorgito, se picó. ¿Dónde se picó? No. Bueno, hablemos de música. Epa. ¡Opa! Cambiemos el tema. Nos vamos al año 1977 y esta banda hacía este tema que no sé cómo es la traducción, pero la banda es Chicago. ¡Ah! Oh. Acá me la alta poré. Banda. Alta acá banda. Me la poré. If you have me now. ¿Sabes lo que era Aislan con este tema? Por Dios. Las madres estaban agarrando la cartera y el ¿cómo se llama? El abrigo y le decían a las chicas, vamos, vamos, vamos. Y sabes qué, la hija estaba bailando al medio de la pista, ni la miraba. De tiempos aquellos, quedan todos mudos, todos mudos. Todas. Hay que recordar esto, por favor. Todos recordando sus momentos, claro. Monito, a esa ve y dile tú que venga. ¿Cómo? Para que la justiciera misteriosa. No, terrible, apareció después de tanto tiempo. Se había ido. Jorge dice, qué época vio, dice. No, apareció, no, esta chica apareció. Recuerden, a ver, con estos temas, ¿dónde iban a bailar, por ejemplo? ¿Dónde los bailaron? Si los hace acordar a su primer novio, quizás. No. Este tema yo lo he bailado en la matiné, allá en San Vicente, en Cristo. He bailado en Cristo, en esta vega. Así que Santa Lucía. Ah, no. Escuche lo que dice la señorita Carmen Torre. Ah, no, se viene a Quilmes el señor DJ, Ah. Ah, bueno, listo. No, bueno, ya está. Va a tener que cerrar la puerta con llave. ¿Para de qué lado? La de Monito. Extraño mucho a mi amiga. No sé, ¿a dónde está mi amiga? ¿A dónde está mi amiga? Claro, ahora me acuerdo. Claro. Dios. Le están esta es la justiciera misteriosa. ¿Qué le va a hacer? Igual. Está en el reclamo constante. Apareció. De muchas cosas. No apareció. Solamente del señor. Así no. Mire cómo está la bebé de la casa. Tapadita. Tranquilita ella. Escuche, señor DJ Dani Casanova, le dejo el portón abierto, dice. Ah, me parece bien. Listo, lo perdimos el DJ. Un capo el tipo, Vamos, Dani. Muy bien. A ver con qué nos sorprende. ¿Cómo se llama la mudita? No, chao. Este sí que a mí me mueve, che. Pero este Eric tema Carmen. Es para en otro lugar. Olva Mansell. Tema. Sí. Me pongo loco. Escucha, Pola. Escucha. El Fuego al Club los sábados, dos tandas de media hora, una a las 23 y 23:30 y la segunda a las 3. Y si no salía nada, dos hielos y a casa, dice el Pola, en el Fútbol Club. Ya que temazo, Pola. Pola, ¿dónde bailabas estos temas? ¿En el Fútbol? ¿En canoa? Qué lindo ¿cómo? Clima que está che, formando. Qué lindo clima y cómo pasó el programa de rápido, Más allá de que hubo fútbol y todo eso. Qué tema. Y Ro no está, dice Hernán. Qué tema y Ro no está. Ro se durmió. Al piste. ¿Cómo al piste? Hernán, la tuya es, si ya se comunican por Facebook, este sábado es la tuya, papá. Este sábado de la tuya. Ahora pero nunca, ¿eh? Ahora nunca. Nosotros te apoyamos. Acá la amiga Erika le tiene que dar un empujoncito también, ¿eh? ¿A quién? Por favor, Dani. Mónica dice, por favor, Daniel, así no, dale. Ah, bueno, entonces ahí me están retando que ponga una cumbia. No, ¿quién te está retando? No, yo digo que la amiga Erika con Rosana le tenían un poncito para que Hernán. Gualala, la posada del vikingo, Java de Loma. Java de Loma, mi club. Gualala, qué bárbaro, en Temperley, Java en Loma. Qué boliche, che, qué recuerdo. Bueno, Jorge Trampo dice, muy buen programa, chicos, abrazo a todos, muy buena semana. Gracias, Jorge Trampo, de ahí de Emanuel, es uno de nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias, Jorgito, por confiar en nosotros. Y gracias por tu buena onda y por siempre, siempre estar ahí, gracias. Buenas noches, que descanse, Jorgito. Papá. Nos vemos buena martes. Semana, que saludo bien a la familia. Buena semana y buen fin de Jorgito, querido. Señor. Gustavo Barrio dice Moonlight, claro que sí. Escucha que te más. Club 54, iba a decir. Escúcheme, Erika. Sí. Igual Erika es una nena. ¿Dónde bailaba estos temas usted? Yo iba a Yetem, iba a, he ido a Chalet también. Chalet, ahí diversión, en Sarandí. Sí. Y había un baile que habían puesto acá que estoy tratando de, no sé, no me acuerdo cómo se llama. ¿Vio de la Socorro? ¿De la Perpetua Socorro? Bueno, usted por ahí no. Río. No, hace muchos años atrás que pusieron ahora un negocio de cerámicas. Había un baile ahí que no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, tiene razón. Pero, y sí, duró un tiempo. Iba con mi mamá. Mi mamá me llevó al baile. Sí. En ese momento. Y había que pedirle permiso a su mamá para claro, a bailar. Claro, entonces mi mamá se quería ir y yo estaba bailando. Claro, sí, exactamente. No, no, yo salía sola, pero digo, cuando ella se iba me tenía que ir. Mónica dice no. No, nunca lo voy a retar. Son excelentes los temas, dice. Gracias, Moni. No, ya sé, yo estoy bromeando nada más. Qué buen tema, che. Hola, Quito, querido, te lo mereces. Y sabes que si Dios quiere, vamos a estar ahí, vamos a estar ahí el sábado. La vamos a llevar también a Erika para que conozca el lugar. A la amiga. Para que vea a la amiga, si Dios quiere. También a Hernán Núñez. Vamos a ver, vamos a tratar de llevar a gente para que conozca ese lugar hermoso donde nos divertimos mucho y la pasamos de 10, amigo. Prepara el camión de culata. Prepara el tinto, prepara el tinto. Sí, es eso. Un camión baja. Erika. Erika me va a acompañar con el tinto. Le gusta el tintacho, ¿no? Le gusta el tintacho. Tinto blanco. Conseguí, vamos. ¿Cómo tinto blanco? Lo que venga. No. Ella no. No champagne no, y tinto. No, champagne, no distingue el color. Vale lo que todo. Venga. Lo que venga. Tanto que no sale. ¿Cómo, ¿cómo es que se le dice eso que ve todos los colores? De todos espectro. Los colores. Daltónico. Todos los colores. esto, Néstor? Sí. No, pero yo sé tomar, ojo. ¿Cuándo me vio? ¿Me vio en alguna situación? No, no, no, nunca. Por no, favor, aclare pero esto. Pero no, nunca dije. No, yo no. Yo dije, lo único que dije. Y por pero fin, la gente es tengo mal una manera que me va a acompañar claro, sí, a sí, tomar sí. un tintacho. Obvio, obvio. Porque yo me tomo un tintacho solo. Bien. Ah, perdón. ¿Y su amiga va a acompañar a Hernán a tomar algo? Ah, ¿usted qué sabe? Idea. Y pero usted la conoce a su amiga. Bueno, pero bueno, yo qué sé. No vaya sé. A saber que que si va Hernán a ver qué toma. Claro. Lo importante es que se conozca. Si sabe tomar, sí, porque no le gustan los borrachines. Así que bueno, ya escuchaste a Hernán, ¿no? Tranqui. Masito. Ubicados. Empezá con Coca-Cola y después claro. seguí con el resto. Tranqui. Y ya no estamos yendo, ya pasó. Ya no estamos yendo. Bueno, acuérdense, sábado 24, Polo Americano, Polo Americano, Onsari 854, entre Arredondo y Agüero. Ahí en la ciudad de Wilde, partido de Avellaneda, Polo Americano, Java Evento ahí, ¿sí? Con la compañía de Jorgito, de Alicia, de toda. Musicalizando a Ale Arregui, Gustavo y toda esa gente linda, que te van a hacer pasar una noche espectacular. Sábado 24. Después de las 12, domingo 25, digamos, el señor José Polaco Solina está cumpliendo año, 45 añitos, así que ahí vamos a estar para festejar, para acompañarlo, para darle un abrazo, un beso y pasar de la mejor manera. Ariel, deje de meterse. Sí, la gente es grande. Claro. Ja, dice Mónica. Para usted. No es para tanto, Moni. Aparte, Hernán dice: yo no tomo. Ah, muy bien. Solo para acompañar. Igual que yo. Moderada. Bárbaro. Bien. Igual que yo también. Claro, yo es para acompañar, para compartir. Obvio. A veces voy a bailar y lo único que tomo es Coca-Cola. Está bien, me parece bárbaro. Sí, usted, a veces, raro que tome, en serio, bueno. De verdad eso. Yo no, yo tomo, Yo tomo, pero le voy a dejar medio novi para mí y medio novi para la amiga. Van a compartir. Claro. Eso es lo importante. Lo importante es compartir, pasarlo bien, bailar, exacto. Que es lo que nos une. Divertirse. Nos gusta. Y este sábado. A pasarlo bomba y hacérselo pasar bomba al Pola. Y poli. A festejar con el Pola. Sí, señor. A full. Lástima ahí, con el Pola. Me lo pierdo, no puedo ir, pero ahora ya el mes que viene tengo un par libre que capaz que coincido y ando por ahí. Va a ser lindo, por razones obvias que tiene que trabajar, Dani. Así que. Sí, esto es así. Es así. Es la vida del DJ. Y sí. Bueno. Así que, Dani, querido, uno más y nos vamos. Bueno, como les prometí, les dije que te iba a traer una novedad para el cierre de este bloque. Bombazo. Con una poesía que tiene este chabón, les voy a hacer temblar las rodillas. Escuchen, chicas, Escuchen esto. Vamos. No seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste José. A tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Escuchen esto. Mi piel, escucha la letra. Y tu boca a mi boca. Ya no hay poesía. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Elegante la Joaquín. Y ahora aprende. El Yaya de Villa Centenario. Mónica Valeria Quero dice: saludo a todos, que descansen, excelente programa. Moni querida, que finalice bien el martes, buena semana y nos vemos el sábado, che. ¿O no, Moni? No te vayas antes de terminar de escuchar este descanse, tema. Escucha este tema, Moni, después andate a dormir. Tan solo un eslabón y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Que descanse y gracias por tanto, dice el Pola. Dani, se entiende, ya vamos a brindar, dice. Gracias, Pola, obvio que sí. Escucha. O estos temas los escuchaba mi papá. Sí. Lo escuchamos, viste, los fines de semana. Sí. Y yo decía, ay, qué viste, mirá vos. Claro. Gracias a vos, Hernancito querido. Dale, y ponete las pilas que el sábado lo tenemos, Hernán, que llevar a Rosana. En serio, este sábado podés arreglar con ellos. Un abrazo grande, dice, gracias por la buena onda. Gracias a vos, Hernán, por la buena onda y el aguante. Bueno, chicos, nos estamos yendo, ¿eh? ¿En serio? Así que sí, ya nos estamos yendo. Porque si no, se nos va a ir el operador técnico. Chao, ¿eh? Estamos en la lona. Así que ya saben, sábado 24, Polo Americano, Avenida Onsari 854, Ciudad de Wilde, entre Arredondo y Agüero. Ahí Java Evento, gran noche Polo Americano. Así que vamos a estar ahí si Dios quiere. También podés ir a Ultra Night, Avenida Mitre 4637, Villa Domínico. Partido de Avellaneda, de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho, y la compañía de Romina Milce Martínez en la barra Nachito, te hacen pasar una noche espectacular también, ¿eh? Así que gracias a todos. Yo siempre tengo que agradecer, porque cuando voy me atienden de primera, todos me atienden de primera, así que agradecido de corazón. Dani querido, nos estamos yendo. Bueno, tenemos un audio. Vamos a escuchar. Qué lindo. Díganle a la Mona Jiménez que ya encontré quien se ha tomado todo el vino. Fue Erika. Ahí está. Con nombre sabemos. Y todo. No, se puede. Me toma no. El vino, se puede. No, le voy a convidar, pero no todo. Bueno. Bueno, che. Bueno, me iba a despedir de todos ustedes por estar ahí del otro lado, escuchar, reírnos, escribir. Y bueno, compartir toda esta música que nos gusta a todos nosotros, y la compartimos para ustedes. Buena semana y buen fin de semana para todos. Gracias, Carmen. Buenas noches, chicos. Dice, gracias, Carmen, por estar ahí haciendo el aguante. Chau, siempre, siempre. Besos. Ella siempre está. Erika, querida. Bueno, monito. Bueno, gracias por... que hoy pudimos compartir el programa, la audiencia que estuvo ahí bancándonos. Así que bueno, buena semana para todos y gracias por la buena onda. Gracias a vos, Ari querido. Bueno, chicos, no tengo más que decirle de que cuídense, solamente hay que pasar esta noche. Mañana vamos a tener un día espectacular. Jueves, sol a pleno. Viernes, un poquito nublado. Y el sábado, solamente cuídense a la noche, va a haber un poquito de lluvias, pero nada en especial. Domingo, sol a pleno, a disfrutar, familia, 25 de mayo, el sol del 25 y el cumpleaños del Poli. No nos olvidemos de eso, que se celebra a partir del 24 de la noche. ¡Qué temazo! Así que tengan buena semana. Esto es Dido. Buenísimo, temón. Bueno, gente querida, gracias a todos. Ya a veces decir gracias no alcanza. Gracias por la buena onda, por hacernos el aguante, por siempre estar ahí. Así que, como yo siempre digo, no es cantidad, sino es calidad. Señor Damián Espadea, muchísimas gracias. A nuestro gran operador técnico. Buena semana y buen fin de semana. Gracias a todos, a mis compañeros. Y qué decirle, lo que le digo siempre. Buena semana, buen fin de y sean felices. Nos vemos el martes que viene por la 102.9 Vox en esto que es Amigo del Americano. Chau, señor. A partir de las 22 horas. Chau, gracias a todos. Muchísimas gracias. Los queremos. Chau.